Somos de calle, no voy a entrar en detalle, para que el plan no me falle. Ya me conoce, yo sé que se acuerda, yo soy el que le da hasta que amanezca. Ay, ay, ay, ay, ay, voy a pararme de liso. Ay, ay, ay, ay, ay, voy a encender la motito. Ay, ay, ay, ay, ay, voy a pararme de liso. Ay, ay, ay, ay, ay, voy a encender la motito. Superman, ella llegó, paralizó el ambiente y de repente todo cambió. Cuando me vio, en sus ojos se notaba que quería. Ay, ay, ay, ay, ay, voy a pasarme de liso. Ay, ay, ay, ay, ay, voy a encender la motito. Ay, ay, ay, ay, ay, voy a pasarme de liso. Ay, ay, ay, ay, ay, voy a encender la motito. Pasa, pasa, son system. Bribom. Kevin Flores, tú sabes que nosotros estamos en otro nivel. ¿Qué? Yo sé que quiero. Eso en la cara se te ve que tú quieres que te diga y que lo voy a hacer. Vamos a bailar apretado hasta quedar pegado. Yo sé que quiero. Eso en la cara se te ve que tú quieres que te diga y que lo voy a hacer. Vamos a bailar apretado hasta quedar pegado. Yo caliente, tú caliente. Bailando como canino de mente. Ay, qué rico, que se siente. No nos despegamos ni con agua ardiente. Yo caliente, tú caliente. Bailando como canino de mente. Ay, qué rico, que se siente. No nos despegamos ni con agua ardiente. Yo sé que quiero. Eso en la cara se.